y si Dios no existe, pues no me pasaría nada. Pero y si existiese y yo no creyera en él, figuraos lo que me pierdo. Muy buena. Pues agradecemos muchísimo a nuestros oyentes su participación en este debate. Todavía pueden hacerlo en esa dirección de correo electrónico, porque al final volveremos, además de con sus consultas, con alguna de las opiniones que nos están transmitiendo respecto a esta polémica. Ahora llegan las noticias en Onda Cero, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y después continuamos con la tertulia. Os vamos a hablar, atención, de Uri Geller.